Chupate esta mandarina, nuestra habitual sección dedicada a los vegetales. Ajá, también ajá. Tiene que ver con la alimentación, pero acaso puede que encontremos alguna relación con la medicina, ya que muchos vegetales son muy útiles para curar toda clase de podredumbres. Señores, tenemos un informe sobre, por ejemplo, el hongo. Sí, sí. Tenemos también aquí mismo, dentro de este mismo informe, plantas comestibles y récords interesantes, como por ejemplo, cuál es la fruta más grande, la zanahoria más larga. ¿La fruta más grande es el ananá? No, la fruta más grande cosechada jamás, quiero decir, un ejemplar individual. Sandía debe ser. ¿No? Tierra, es el doble coco. Ah, no, es lo que decía usted. La fruta más grande es el doble coco en general, que puede pesar hasta 25 kilos. ¡Qué pedazo de fruta, eh! Y cocosili es eso. ¿El coco es una fruta? El coco es una fruta. No, sin embargo, esa es la semilla más grande. El coco. ¿25 kilos la semilla? Sí, claro. La fruta más grande, en cambio, es la del árbol del artocárpeo, que puede pesar hasta 50 kilos. Un artocárpeo. Y es rico. Me asombraba ante la sándiga. La sándiga. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué desea? ¿Una sandía? Sí, cómo no. ¿Cómo la quiere? ¿Grande o chica? No, grande y fría. ¿Cómo fría? No, grande y caliente. ¿Dónde compra sandía? Porque la sandía viene caliente, después la enfría. No, pero si usted la tiene caliente por afuera. Y eso es una mentira. No. Eso es una mentira. Y usted tiene que pedirme la calada, me tiene que preguntar si se la calo. Sí, todo lo tiene que calar, el melón no, también. Señor, yo se la calo, pero usted se la lleva igual. ¿Una vez que está calada? Una vez que está calada, ya está. Se la calo por curiosidad. Y no, pero usted se tiene que hacer cargo, tiene que garantizar. Y si no está madura, que usted no la va a llevar, ¿y qué hago yo con la sandía? Yo soy el vendedor de sandía, así que ¿quién va a cometer el abuso? No, usted. Bueno. Usted la tiene. Sí, las relaciones comerciales son así. Pero el tema. Vamos a debatir acerca de este tema. Sí, mi socio. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Para mí, eso de que la sandía, si usted la tiene abajo del sol, cuando la corta está fría. Pero eso dicen. ¿Pero usted mientras comió más alguna caliente, vez una sandía que no, está abajo del sol? Mentira. Yo no probé nunca sandía una sola vez y nunca más juré volver a probar eso. ¿Por qué? Me parece. Es la fruta más rica del mundo. No, señor. ¿La sandía? Para es mí un poco no. Enojoso escupir la semilla. Sí. ¿Usted cómo hace? Por ejemplo, está comiendo sandía con su novia. ¿Qué hace con las semillas? ¿Se las traga o las escupe así, incluso desvergonzadamente? No, si usted lo transforma en un juego, ¿cuántas semillas le puede durar? Es un juego previo, sí. No, porque nosotros con mi novia hacemos ese juego previo. Nos ponemos a comer sandía. Más bien es un una juego. Una cosa trae la otra y al final, bien, somos felices los tres. Pero, sin embargo, yo que soy ahora otro... Sí, lo he notado. Y digo que es verdad. ¿Qué cosa? Que la sandía al sol se enfría. Porque la sandía tiene dentro como una especie de termóstato. ¿Un termóstato? Sí. Entonces, cuando siente que viene el calor de afuera, adentro dice enfríate. No es verdad. Y es como el mar. Digo que el mar en verano está frío y en invierno está caliente. ¿Qué va a estar caliente? En invierno está fríísimo. No. Señor, por favor. Porque se tarda en calentarse. Usted me dice que si ahora se mete en calentarse y tarda en enfriarse. Claro. Todavía le queda el calorcito del verano. Claro, no. Muy bien, muy bien. Discúlpeme, usted me en dice. En sentido didáctico le damos a este programa solamente siendo un poco estúpido. Usted se mete ahora al mar y está calentito. Sí. Sí. No. Sí. No. Usted está loco. En julio va a estar más calentito que en enero. Bueno, ¿cuál es la zanahoria más larga? ¿Se igual, lo dije? Discúlpeme, el artocarpio, ¿qué gusto tiene? Salado. ¿Qué gusto tiene el artocarpio? No, pero si es una fruta de 50 kilos, si es rica, rinde. Bueno, con un artocarpio come 50. ¿Y un kilo por persona? Un kilo de cada uno. No lleve de más. Con un solo artocarpio pueden comer 50. Y hay que pelar. Se calcula medio kilo por persona, pero hay mucho desperdicio. ¿Pero se pela eso? ¿Cómo lo va a comer con cáscara? Y no sé, porque a la manzana la como con cáscara. Ah, la manzana, pero la manzana no pesa 50 kilos. Bueno, pero creí que... Imagina que una fruta que pese 50 kilos tiene mucho que proteger. Así que tiene una cáscara que ríase de sí, su hermana. Es como... es un huevo de Pascua eso, sí, más que una fruta. Bueno, la zanahoria más larga jamás vista... ¿Cuánto mide? ¿Para qué le sirve medir la zanahoria? Además, discúlpeme, el señor que midió la zanahoria más larga... Sí. ¿Se la pasó midiendo zanahorias? Soy yo, señor. Ah, bueno. ¿Qué tiene que decir? ¿Qué va, sí, midiendo zanahorias? Una temporada recorrí los Estados Unidos, Europa, el Asia Central y Oceanía. ¿Y en todos lados midió la zanahoria? Estuve midiendo zanahorias durante un año y un mes. Y la zanahoria más larga medía 5 metros y 14 centímetros de largo. No era un pote de luz, ¿no? Eso. ¿Eh? Como para, la zanahoria, partamos de la base que es una raíz. Con lo cual, sí, usted me está midiendo 5 metros para abajo. Sí. Directamente. Estaba, ¿cómo no había como sacarla? Claro. La tuvimos que sacar con una grúa. Vino una excavadora. Sí. Porque ya se veía. Claro, pues, y de ancho... Sacamos un poquito y vimos un pedazo de... sí, la... digamos, asomaba, sí, ya se asomaba la zanahoria. ¿Y de ancho cuánto? Si no es zanahoria, es una sandía. Y de ancho necesitaba dos hombres para abrazarla. Oh. Me imagino, esto. Sí. ¿Y los consiguió? Sí. Yo y otro. bueno, la sacamos con una excavadora, ¿no? Pero, ¿y usted cuándo la desenterró? Sí. La iba sacando. No se y dejaba ya... desenterrar, ¿eh? Claro. Porque vio que la zanahoria toma los nutrientes de la tierra. Claro. Con unos pelitos. Sí. Que tienen un nombre incluso. Pelitos. Zanahoria. Sí. Y esos pelos se agarraban a la tierra. Como diciendo, no me saquen diciendo, de aquí. Como diciendo, no me saquen de aquí. Casi hasta podíamos oír los gritos de aquel sufrido vegetal. Los pelitos se agarraban a la madre tierra. Eso es la querencia. Sí, sí, los pelos de... Y cuando ustedes iban sacando y veían que no terminaba nunca, por 5 metros... Sí, había un generalizado cada vez que la grúa iba tirando del mencionado tubérculo. Y la más larga es la de 5 metros, dice usted. Sí, la de 5 metros. Y la que le sigue... La que le sigue tiene también 5 metros, pero esta es la 5.14. Le sigue una de 1.02 metros. Ah, pero es una gran diferencia. Hay una gran diferencia, porque esta era muy grande. Sí, pero entonces es raro. Ahí había una de 7 metros, se dicen, pero no la pudieron sacar. Ahora, ¿y entonces cómo no sabe? La pudieron arrancar de la tierra. ¿Cómo sabe que tenía 7 metros? Y porque miraron con un radar. Metieron una especie de sonda. Con rayos X. Hasta la punta de la zanahoria. Sí, midieron, no sé, señor, qué sé yo. Y ahí le decían, estamos bien los 33. Esto no será transgénico, ¿no? Porque también es importante. Sí, un tamaño es todo, aquí atrás anda Monsanto. Y sí. Claro, esto no es natural, sí, señor. Sí. El apio más grande, 20 kilos. Pero no hay cajón de aguante. Pesa eso. A ver, el nabo. Sí, disculpe, acá estoy. No dice. ¿No dice el más grande? ¿Cuál es el ají más picante? Este. Se llama capsicum. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy vendedor de ají picante, vengo de México. Sí. Este es el famoso ají que aquí le llamamos Madre Santa. Sí. Ahora, basta una pizca. Sí, sí. De helio. Para producir un picor que deviene en enrojecimiento, sí, y luego en llaga lisa y llana. Ah, bueno, pero entonces no es comestible eso, sí. Prácticamente es comestible, pero tiene uno que saber que dentro del estómago se van a producir algunos cataclismos. Incluso sus familiares van a ver cómo hay ruidos en el estómago. Así de... Ayes de dolor. Estamos inventando nosotros este restaurante. Yo que hay comida molecular. Sí. No, nosotros comida aventura. Estamos haciendo que usted come y se aviene a cualquier sopa consecuencia. De ají, ay, mi madre. Pero no van a tener un gran éxito. Discúlpeme que se lo diga. Sí. La aventura. Gente que, ¿no es cierto?, desea... Nuevas experiencias. Nuevas experiencias. Desea generar adrenalina. Uh-huh. Desea incluso... impresionar a las novias diciéndole, mirá, mirá lo que quiero, me como, que soy lo que me como. Sí. O amigos que se desafían entre ellos, ah, que no te, a que no te comes esto, bueno, yo me como aquello, y el otro se come lo de más allá. Ahora, el que se come este ají picante... Sí. Igual se... conviene comerlo con pan. Con pan. Sí, sí. ¿Cuánto pan, más o menos? Y más o menos cada cucharada de café, sí, un kilo de pan. Para bajarlo, para bajarlo. Claro. Entonces, para recubrirlo incluso, que no se te salga, porque a veces es tan ácido que destruye los tejidos, sí, y sale. ¿Se le hace un agujero? Se le hace un agujero en el estómago y dice, ¿qué es esto? Y aparece un ají. Sí. No, la verdad es que no me atrevo a eso. Bueno, por eso no, comida de todo. Bueno, nosotros queremos llamar entonces la atención sobre el hongo. Sí. El hongo, concepto y objeto. Vaya de a uno, sí. Claro, porque el hongo puede ser venenoso. Sí, claro. Puede ser venenoso. Esto no es la micosis, ¿no? No. El hongo como entidad viviente que se puede comer y que muchas veces es venenosa. Hay un hongo que vamos a denunciar aquí que se llama falsa oronja. ¿Cómo? Falsa oronja. Falsa oronja, no toronja. No falsa toronja, no. Falsa oronja. Sí. O sea, parece una oronja. Como toronja, pero sin té. Claro. Está enterrada la té. Lo que se ve es la oronja. Sí, lo bolero, toronja. La té está enterrada y usted ve solamente oronja. Sí. Qué lindo bolero aquel toronja sin té. Sí. Y los síntomas son dolor de estómago, alucinaciones, delirios y convulsiones. Entonces, los síntomas usted, si se lo come es eso. Un día está sentado, le agarra dolor de estómago, tiene una alucinación, por ejemplo se le presenta el fantasma de Nerón, tiene delirios. Sí, también se le presenta el fantasma de Nerón. Y convulsiones, bueno, en ese caso usted seguramente se comió una falsa oronja. Lo que será la verdadera. Claro. Claro. La verdadera es la que viene después. La oronja original. La oronja verde. Ah. Que es la peor. Mi tía Nélida es esa. Sí. Náuseas. Insuficiencia renal. Dolores abdominales. Pero esta puede ser mortal. O sea que uno de los síntomas es la muerte. Ah, pero ya. Se muere. Tiene insuficiencia renal que se muere. Y ya no usted, sino las personas que lo acompañan deben decir, esta me parece que es la verdadera oronja. Es la verde. ¿Pero dónde crece la oronja? En todos lados, crece incluso disimulada. Lo que nosotros consideramos un repollo, sí, puede muy bien ser una oronja. Ah, se mimetiza. Mismo en el supermercado puede estar ahí entre los dos. Porque es un hongo muy astuto. ¿Cómo va a haber un hongo astuto? Y un hongo astuto, porque si no, nadie se lo comería. Y no podría matar a nadie. Pero para cumplir con sus fines siniestros... No es fines siniestros, señor. No tiene un instinto asesino. Un fin siniestro. Entonces se disimula, se mete en los supermercados y se pone así acostadito entre los apios. Y uno viene, se come un apio, se come dos, se come tres... ¡Pah! ¡Una oronja! La verdadera. Y ahí queda seco. Ahí queda seco, muere retorciéndose. El hongo seco. O abandonado por toda su familia. Pero no importa, es un dato lateral lo de la familia que usted dice. También hay otro hongo que se llama bonete. El hongo bonete. Que el gran bonete. Para los niños. No sé si me quedo con un bonete o con la oronja. Algunos, para hacer un combo mortal, letal, sí, le ponen un bonete arriba de la oronja. La coronan. Sí. Tiene los mismos síntomas. Pero bonete, se agrega la ictericia. Usted se pone amarillo. Ah. Un día está tranquilamente jugando al chinchón con sus amigos y se pone amarillo. Se hizo del pro. Sí. Y claro, sus amigos lo señalan. Piensan, dicen que tiene hepatitis, quizás. El bonete. Te comiste un bonete. Bueno, dice el tipo. Está bien. Después de todo, trabajo 12 horas por día. Bien. Sí. ¿Qué más, doctor? Pero la mayoría de los hongos no son letales. Uno ve un hongo. Sí, la mayoría, hay muy pocos que no hacen daño. Pero yo veo un hongo. Sí, no lo coma. Después de la lluvia salgo a ver hongos. Sí, sí, yo también, siempre. Bien, bueno. Aunque no llueva. No, afloran mucho, se vio sí, cuando llueve. Salen de abajo de las piedras prácticamente. Y entonces, digo, qué lindos los hongos. Qué lindo, que... ¿no? Y embellecen un jardín o en un rincón, un tronco con hongos, por ejemplo. Sí, sí. Uh-huh. Me parece algo bello. Sí. Y he tocado muchos de esos hongos y aquí estoy, señor. Bien. Vivito y coleando. Sí, sí. Bueno, pero no sería nunca una oronja. No, la oronja es otra cosa. Claro. Pero usted, ¿cómo sabe si es oronja o no? O directamente ha tenido suerte. Un bonete. O toca cualquier hongo, usted sin preguntar. No, pero son hongos más o menos que uno los ve inofensivos, qué sé yo. No, ahí está el error. Ahí está el error. Justamente, el hongo que parece más inofensivo es el más mortífero. ¿Sabe la cantidad de gente que muere? Yo trabajo en el hospital Pirovano. Ajá. Muere a causa de los hongos en general y de la oronja en particular. No, ¿cuántos? Muchísimas. Bueno, pero ¿cuántos? Sí, más o menos tantos como... es parejo con el número de personas que padecen accidentes por culpa de los escarbadíes. Un montón. Fíjese. Incluso que... hay gente que se come una oronja ensartada en un escarbadiente... y se muere dos veces. Envenenado y atravesado. Abandonado por su familia, incluso por la gente que ya lo había abandonado antes. Ahora, ¿hay antídoto, doctor, para sí, doctor, la oronja? Sí, sí, sí. Está, cada cosa tiene su antídoto. Es algo importante. Que yo siempre digo, sí. Incluso cuando no viene al caso, ¿no? Sí, pero este por caso ahí, viene. Si me entregan un premio y yo digo, cada cosa tiene su antídoto y lo que tenía que decir es agradezco a Aptra. ¿Y el antídoto para la oronja? Otro hongo, sí, tiene que ser. Es otro hongo, efectivamente. ¿Hongo por hongo, diente por diente? Sí, sí. Muy bien. Vamos a cerrar este informe. Sí, antes de que diga más. Antes de que sigamos adelante. No sé. Usos, ¿para qué sirven los hongos? Bueno, para muchas cosas. Hay usos medicinales, también hay comestibles. El hongo es la cosa más útil del mundo. Si no existiera el hongo, desaparecería la civilización en menos de una semana. El hongo sirve, por ejemplo, para hacer penicilina. Ah, mire usted. ¿Cómo se cree que se hace la penicilina? Con hongo. Sí, señor. Muy bien. Muy bien, lo sabía, ¿eh? Es un científico. Dice, hay un hongo que se llama penicillium. Mire. Que también se usa para hacer quesos. Ah, mire usted. Yo tenía una plantación de penicillium. Yo también como el que más. Y hacíamos queso. Y ajá, con lo que nos sobraba, penicilina. Y vendíamos en el costado de la ruta, queso. Sí. Y más atrás, penicilina. Ahora, disculpe. Si alguno tenía ganas de comer queso, queso. Por ahí se enfermaba alguno. ¡Ah, que yo! Penicilina. ¿Pero el gusto a penicilina es rico? Porque el queso de penicilina... El queso tiene un poco de gusto... A remedio. A penicilina. Claro. Sí. Y la penicilina tiene un poco de gusto a queso. Ah, ¿también? Pero a nadie le importa, porque la penicilina es con fines medicinales. No así el queso, porque hay gente que para la que el queso es enteramente, qué sé yo, por placer. Y sí, sí. La gente no come queso para curarse de algo. No, cambio, por sí, supuesto. La penicilina. Lo que le quiero decir es que si dejaran de existir los hongos, sí, moriría en una semana la mitad de la población mundial. Pero no, ¿de dónde saca esas cuentas? Claro, de enfermedades que con qué se curan. Con la penicilina. No hay más penicilina. Chao. Usted se muere. Bueno, ¿cómo muere? ¿Cómo? Retorciéndose, uh-huh, y abandonado por todo su camino. Bueno, señor, me parece que no quedó nada claro lo de los hongos. Quedó que es muy importante para la civilización mundial. Bueno, no sé si civilización. Sí es verdad que son nuestros ancestros los hongos. Sí, el hombre desciende del hongo. No, no es que desciende del hongo. Desciende del fungi. Pero están mucho, hace muchísimo. Están los hongos. Están en, la, ah, en sí. el planeta Tierra. En el planeta la Tierra. Sí, están hace mucho. ¿Vio la época de los dinosaurios? Sí. Bueno, no. Sí, sí, antes, mucho antes. De hecho, los dinosaurios se alimentaban de hongos. Sí, sí. Mucho, mucho antes. Acá por eso, usted se creyó lo del cataclismo, etcétera. Los dinosaurios mueren por la oronja. Ah, sí, por la oronja. El hongo fue desarrollando una defensa con los dinosaurios porque no comían otra cosa que hongos. Y entonces dice, vamos a hacernos venenosos, dijeron algunos, ¿no? Y entonces, a ver, comeme, decían. El dinosaurio se lo comía, digo que el dinosaurio lo que tiene de grande lo tiene de sonso. Se morfaba la oronja y caía ahí, redondo. No sé si uno, usted, dos, tres miles. No sé si usted alguna vez vio una oronja, es muy atractiva. No, no, no vi, la verdad es que no vi una oronja. No, la ves y te enamorás. ¿Ah, sí? Sí. Y le da ganas de comerla inmediatamente. Claro. Uno apenas ve una oronja se la quiere comer. Sí, sí. Y ahí es cuando caen en la trampa. Justamente especulan con la gula del dinosaurio en cuestión. Qué horror. Y así hasta que murió el último dinosaurio. ¿Pero cómo? ¿Pero usted dice que se extinguieron por esto? ¿Se extinguieron por sí, eso? Sí, no se sabe. Parece que fue un meteorito. Señor, mire, si cada especie que se extingue le vamos a echar la culpa a un meteorito que formó el Golfo de México, la Tierra ya estaría destruida hace muchos años. Claro. Bueno, pero... esto sucedió hace muchísimo tiempo, hace más de 200 años. ¡No, señor! Sí, hace tiempo 120. En el tiempo de Ñaupa. De Saavedra, dice usted. Era, ni siquiera, antes, mucho antes. Pero fíjese... 1000 años antes. ¡No, muchísimo, señor, antes! 1200. ¡No! Era una cosa que... No, inconcebible. No exageré. Inconcebible, como las distancias astronómicas. Por ejemplo, ¿usted sabe a qué distancia están las estrellas? Y años luz. Miles de kilómetros. No, bueno, pero miles de kilómetros, miles y miles de kilómetros. Pero sí, por supuesto. La pero... luz, que me dice usted, la luz marcha a casi, creo que son 3.000 kilómetros por hora o algo así. Pero no, señor. Una velocidad pero... increíble. Increíble. No. Sí, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso? 3.000 kilómetros por hora. ¿Qué? ¿Sabe qué? Si usted viaja a esa velocidad. No, señor, por segundo la luz. Usted ni la ve, pero así... No, eso es el tren bala. No, eso ya no, está, claro. No se está cargando. Claro, usted dice el tren bala, sí. El tren bala va más rápido que la luz. ¿Cómo va a ir más rápido que la luz? Señor, sí. Llega a la estación, usted mira los faroles, están apagados. Y al rato llega la luz. Pausa.